la corriente. Lo desnudan, lo ponen en una camilla, en una, con un cacho, no sé, una cosa así de metálica, porque está con los ojos vendados. Lo amarran, se le den corriente en los testículos, en el ano, en la cara, especialmente en las fosas nasales, digo unas cosas, y dan la descarga eléctrica, que son terriblemente dolorosas, sobre todo los testículos, en la cabeza. Uno ahí prácticamente es lo que es ser, porque si quiere tiene capacidad para hablar. Uno le dicen que haga gesto cuando quiere hablar algo, que pare el dedo. Uno grita, uno siente gritar ahí, se vuelve loco gritando. Y para el dedo para que pueda hablar algo. Suspenden la tortura, hacen preguntas, cuando no les complace la respuesta, insisten nuevamente. En una ocasión me dieron más o menos 2 horas. Ahí prácticamente yo vine a volver loco. Y ahí decía pero intensamente morirme.